Y como el fallo de la Haya también nos permitieron 1.800.000 a cada pescador, cada 2 meses que iban a dar eso, dejaron de dar eso. Fueron y dijeron otra vez, vinieron y firmaron un poco de papel, que a terminar eso no iban a dar, aunque sea un sueldo mínimo, a cada familia, a cada pescador con su familia. Tampoco dieron eso. De vivienda, que iban a ayudar con la vivienda, tampoco dieron eso. Que iban a ayudar con la universidad de los hijos de los pescadores, tampoco dieron eso. Un auxilio fuera de eso, que también lo iban a ayudar, tampoco dieron eso. Dieron, si no me equivoco, 700 becas, y de esos 700 becas se regresaron todos para el interior. Y los 30 que se quedaron en San Andrés tampoco lo consiguieron los raizales, sino hijos de turcos, hijos del interior. O sea que no los dieron para los isleños, sino los dieron para extranjeros.